Comienza La Hora del Rock. Estás escuchando La Hora del Rock. Qué bueno, así comenzamos esta Hora del Rock 180 con ese sonido tan peculiar de Tobias Ahmed y, como no, su banda Avantasia. El adelanto de Wicked Rules the Night. Se pone a la venta el trabajo este verano, extraño pero cierto, ya que en verano muchas compañías de discos cierran, pero la compañía Nuclear Blast apuesta porque este verano sea el verano de Avantasia, que también incluye conciertos por nuestro país. Le han puesto de nombre y título al trabajo a Paranormal Evening with the Moonflower Society. Aquí está cantando, junto a Tobias Ahmed, Roll Shippers. Bueno, y comenzamos esta Hora del Rock, que tenemos mucha música, muchas ganas de estar contigo desde el grupo de emisoras AMGC, novedades exclusivas y sobre todo este mundo del heavy metal y el rock duro que vivimos muy intensamente en esta Hora del Rock. Ellos son alemanes, su nombre es Cobrator. Y bueno, deciros también que esta banda, los Cobra Kill, era una banda que comenzó siendo como un humor, como un cachondeo, y al final han hecho este trabajo publicado en este actual 2022, llamado así Cobrator, del grupo Cobra Kill. A mí de verdad me suena muchísimo a puro heavy metal ochentero. Espero que sea también tu decisión y tu apuesta por este grupo. Hay que apoyar la escena que comienza y este grupo lo está intentando darse a conocer, por lo menos en esta Hora del Rock. Se llama la banda Cobra Kill. Ya como sabéis, lo he dicho ahora hace unos momentos, queremos apoyar al máximo la escena nacional, queremos apoyar todo lo que nos llega a nuestra redacción, a nuestro correo electrónico, porque siempre, sinceramente, hay bandas que se rompen los cuernos para que la música se escuche al menos en las radios o entre colegas. Asiste más a conciertos, asiste más a bandas locales, porque algún día esa banda te va a dar una sorpresa y te dará una hostia en toda la cara. Esto es la Hora del Rock 180 desde Menorca. ¡Arriba los cuernos! Tan cercano como un dios, como las viejas estrellas. Tan real como fantasmas acechando atrás la puerta. Aún siento que esperar. Los chicos de la banda granadina Azrael y Vicenca, ya digo porque Mar Riera, amigo de quien te habla y una persona fantástica, tanto humanamente como cantante, de verdad, aparte de hacer sus bolos en solitario con guitarra acústica y su banda MRC, banda súper recomendada. Bueno, pues hablando de Azrael, que están de enhorabuena porque no se paran de tocar por nuestro país, ya se habla de una futura gira latinoamericana, veremos qué ocurre. Escuchamos el tema Castigo, del disco que, bueno, que a mí, para mí fue bastante interesante en aquel 2014, el llamado Código Infinito, y este Castigo. Azrael están de gira, dando vueltas por toda España, seguramente que van a tu ciudad muy pronto. En este disco, en este Código Infinito, tenemos Al Amanecer, Castigo, que escuchas en este momento, Más Allá del Cielo, Mil y Una Caminos, Cholotal, La Última Frontera, Paraíso Perdido, Ocaso en San Carlos, Tenet Noste, Nada Eterno, Bipolar, Sueño Febril y Bajo las Sombras. Un abrazo muy grande a todos los componentes y me debéis un Destripa Rock. Me debéis un Destripa Rock, sí, amigos, sí, amigas. Ya lo sabes que este Hora del Rock es un programa de sentimientos, de afloraciones musicales y sobre todo de montañas rusas. Esto suena súper bien. Es el nuevo trabajo de Kore Loeni. De verdad, ha sido como agua fresca para este hard rock europeo de la antigua Europa. Desde Suiza, Wake Up All. We're on the living on. se puso a la venta el 20 de mayo, Corleone, la tercera historia, el tercer volumen, con un cantante sorpresivo que ha gustado a todos. El llamado Eugene Push Pepa, Alex Mota a la batería, Igor Gionola a la guitarra y Milan Merker al bajo, junto, como no, a este gran músico como es el señor Leoni. Una banda que, bueno, no quiere decir que va al paso de los Gotthard, pero sí que tiene bastantes indicios, ya que creo que este Corleone era una especie de proyecto que iba a hacer, pues, para dar un homenaje a su cantante que nos dejó hace ya tiempo, a ese gran querido Steve Lee. Bueno, pero la cosa sigue y aquí tenéis ese disco ya disponible a la venta. De verdad que se vende muy bien este Corleone tercera edición. Ponerte en contacto con nosotros, hazlo a través de nuestro correo electrónico lahoradelrockradio@gmail.com. Y esta canción es cuando dices, este tema, esta letra, esta música me la hago para mí. Esta canción, amigos y amigas, para mí ahora mismo es un himno musical del heavy metal actual, contemporáneo. Ellos son los Bloodbath, una banda sueca muy buena, y esta canción no es de ahora, es de su anterior disco, el llamado Rise of the Dragon Empire. Un tema estrella, un tema hora rock. Los Bloodbound es una banda de power metal formada en el año 2004 en Bognäs, en Suecia, por Thomas Olsson y Fredrik Berg. Actualmente han lanzado nuevos temas. Este es uno de los recopilados y remasterizados. Y en este grupo han pasado gente como los cantantes Michael Borman, Christian Andren o Urban Breath. Banda que de verdad, si puedes, échale un ojito, un ojazo o lo que tú quieras tener en tu cara para descubrir a estos Bloodbound, una banda que de verdad te recomendamos desde esta Oral Rock 180. Rise of the Dragon Empire, una canción aparte de cantarina, divertida y pegadiza. Bloodbound. Este grupo ha entrado tímidamente en la ola del rock, son Dr. Jekyll, Leaving Me, un hard rock con toques heavy metaleros de la zona nórdica, no tengo más información. Bueno, y hay una cosa que a mí de verdad me tiene un poco como en ascuas, como un poco no cabreado, pero sí triste y apenado, porque parece ser Ronnie Atkins dice adiós, no definitivo a Pretty Maze, pero sí está metiendo en su banda Ronnie Atkins temas de Pretty Maze. Y a mí eso pues me huele a que Pretty Maze, como la banda en sí, ya han dejado de existir. Vamos a irnos con un clásico en directo desde Japón, ese llamado concretamente Future World. Y bueno, pues vamos a escuchar aquel momento donde Pretty Maids hacían la promoción, el aniversario en gira, que España estaba pactada, pero por el tema del COVID no se pudo hacer este concierto homenaje a este Future World. Del programa. Clásico del programa. Es una de las bandas que de verdad ha crecido conmigo en mi interior de siempre. Nació, creció, se estabilizó. Es para mí una de las bandas sonoras de mi vida. Por eso que Pretty Maids den carpetazo así de sopetón a toda su carrera. Porque sé que Ken Hammer, su guitarrista, también está haciendo algo en solitario que pronto va a publicar. Veremos si es un stand-by, una parada momentánea por el tema de la enfermedad de Ronnie Atkins. Pero Ronnie Atkins ya ha comenzado la gira e incluye temas de, por supuesto, de su trayectoria en solitario, que lleva ya dos LPs, un trabajo acústico, ya son tres, y también temas de Pretty Maids. Por eso me sorprende que haya visto hace nada, que aparte le mandé un mail al propio Ronnie preguntándole qué pasaba con Pretty Maids. Aún espero respuesta.

hizo mover. Con tus manos se echaron atrás, siempre luchando en arrastrar tus pies. Subliminal, antes del final, es tu camino hacia el despertar. Maldito Hace unos días, Eric Moya, que era cantante de los Deldrag, me envió pues un WhatsApp diciendo: Paco, tenemos un nuevo proyecto, queremos que suene en esta hora el rock, que sería para nosotros un placer. Y bueno, pues hablando, conseguimos de que nos enviaran el tema. El tema se hace llamar concretamente Mil Demonios, y es el proyecto llamado Winter Project. Tenemos a José Herbas, ex Lira Morten, actualmente en Sacro, a Eric Moya, es Deldrag, actualmente en Thin Skins, a Javier Martínez Andreo, bajo actualmente en Brote, a Fernán Mas, a la guitarra solista, actualmente en Sacro. Bueno, pues aquí tenéis este proyecto muy heavy, muy, muy duro, muy, digamos, un poco entre heavy metal y un poco rock urbano, sin llegar a ser puro metal. Aquí tenéis este proyecto que es exclusiva hoy en esta Hora del Rock, gracias a la banda, sobre todo gracias a Eric Moya por este Winter Project. Bueno, pasó el vendaval Rolling Stones, hubo pues casi 60.000 almas en ese concierto, un Rolling ya octogenarios, pero parece ser que dieron la lección a más de una banda pues actual más joven. Ya vienen encima los festivales, muchos vienen y aparte nos envían la información en emails: Rock Imperium, el Leyendas, el también el extraño Rockfest. Pero bueno, aquí tendrá todo cabida poco a poco, porque no somos un programa de información de conciertos, tampoco de agenda de conciertos, pero sí daremos lo más importante. Ya hay muchos medios para que hagan la agenda con la chica típica de hablando de para que sea una voz femenina. Aquí queremos música por un tubo, queremos que seas tú el protagonista. Tú, tú y tú. Y se acabó. 180, Hora del Rock. Time. We're always right ahead. Pues sí, en inglés, pero son de Madrid. Su nombre es Siete Almas. Y de verdad que este disco a mí me ha dejado perplejo. Qué calidad, qué sonidazo, qué grabación, qué composiciones. Es The Heritage. Escuchamos hoy el corte número 6. Le han puesto el nombre Undown, ya pusimos la semana pasada dos temas, han gustado mucho al público. Y repetimos, banda y disco, último de ellos. Esta banda estaban con The Fish Factory y este The Heritage, hoy te presentamos en esta Hora del Rock. Damos un abrazo a todos los amigos de Latinoamérica y también hay que decir a toda la gente de las Canarias, porque nos escucháis una hora antes. Saludamos a Radio Antorva, a Radio Sonora, a Roca Madrid, a Onda 80, a Gen Radio que está en las Canarias, a Cuerda la Latina que está en las Canarias, a La Festa FM Radio en Barcelona, Onda Joven Sevilla, Asalto Mata Radio, Eco Radio, Rock en el Bierzo, Radio Narcea, Radio Pra, Radio Diversa, Toronto Radio en Canadá, Brasilia Radio en Brasil. También tenemos en Osaka Radio Japón y Info, lo que es Onda Joven Sevilla, Onda Mar Belviche y también, por supuesto, Gran Vía Radio, muy pronto en FM Internet en Barcelona, en toda Barcelona. Y seguimos, ya que hemos hablado acerca de Rollins, un poco de Rollins. Vamos a celebrar esos conciertos que están haciendo en toda Europa. Y cuida España. Start Me Now, The Rolling Stones. habido todo tipo de público, gente joven, gente no tan joven, y todo el mundo disfrutando de Rolling Stones. Me alegro mucho por esa gente que pudo asistir a esos conciertos, bueno, en este caso en nuestro país, en España. Shameless es el grupo, repito, Shameless, este es Bull at Dawn, invitado Jared Rediker. A mí me recuerda un poco el rollete a Toy Dolls, ¿eh? Pero son heavies, un heavy bastante humorístico. Si tú crees en lo que te decimos, si tú crees en nuestras palabras, yo te recomiendo que le pongas un oído muy intenso a lo que te pongo a continuación en esta hora del rock. El grupo, de verdad, lo escuchamos y luego hablamos de ellos porque es la sensación últimamente en el heavy metal a nivel europeo. Palabra del rock. Come on. Symphonity es la banda, son de la República Checa. Tenemos de cantante al Olaf Ayer, un portento de la voz del power metal contemporáneo. Y este trabajo, el segundo que publica esta banda, siempre dedicado a grandes historiadores o a grandes personajes de la historia. En este caso a Marco Polo, llamado así The Metal Soundtrack. Escuchamos Marco Polo, parte tercera, La Plaga. Lo dicho, amigo y amiga, si confías en nosotros, escucha a esta banda muy de cerca. Symphonity. Bueno, estamos de enhorabuena a la gente que os gustaba el grupo Warsbane, porque el señor Blaze Bailey ha vuelto a su banda principal antes de estar con los Maiden. El tema era Spit It Out y la portada es horrible, horrible, de verdad, toda azul, una niña zombie, horrible, de verdad. Un poco de rock industrial con los Ministry. We'll be right back. answers. I lost my soul to the look in your eyes. Arthur Gersen, este hombre es que es un hombre súper extraño, súper rebuscado. Aunque cante en inglés, él es cubano. Yo cuando lo entrevisté, cuando aquel disco de que hablaba de los Bush, me dijo literalmente en inglés: yo hasta que no sea un gobierno a mi gusto, no voy a hablar español en América. En Estados Unidos. Y como si las cosas como siguen, pues no habla español. O latino, chico. Ahí tenéis a Ministry, Stigmata es el tema que te he puesto, un tanto extraño y un tanto ecléctico. Los Ministry, uno de los grupos a tener referencia si te gusta el rock industrial, como los Nine Inch Nails, por ejemplo. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más de 60 programas de radio de España e Iberoamérica, dando cobertura mediática a tu música, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también, envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Wrap it up, make it quick, hurry up. Nothing left to hear, not so much to talk about. Suddenly, I'm let go on the spot. You show yourself so strong, telling me I did no wrong. Now you reclaim innocence, cause you can't comprehend. There's so much stuff going in your head that is getting yourself away. You took your shot to tear down the trap that got me spared. But now I'm better without you. You know I'm better without you. I'm better. Hoy toca el turno, seguimos con estas bandas que envían el material. Con los Proud Oxider, autoeditado en el año 2018. Formados en ese año, Proud Oxider no han hecho perder el tiempo y publicaron aquel tiempo, reitero, este EP autofinanciado y editado por ellos. Es una banda, son tres componentes: Sergio, guitarra y voz, desde Bilbao; Carlos, al bajo, originario de León; y Gabo, a la batería, desde la manchega ciudad de Albacete. Bandas asociadas hoy: Proud Oxider, Better Without You. La hora del rock, lo mejor del heavy metal y rock duro en tu sintonía favorita, con el maestro de ceremonias Paco Jiménez. Uy, uy, uy, doy la vuelta a la tortilla rápido. We'll be right back. Estamos en Colombia con este grupo Angkor, un heavy metal directo a las venas, al corazón. Busca tu libertad. Se llama el trabajo El infierno que amamos. La mancha del hombre cangrejo. Busca tu libertad. El infierno que amamos. En tu fuego y en tu juego. Traidor. Entre miedos. Renacer. Ausencia. Espíritu salvaje. Y traidor. Un bonus track. Sesión del año 2016. Angkor. Me han dejado boquiabierto, tengo que decirlo, amigos y amigas. Es el renacer de tu historia. Bueno, y ahora viene cuando se dice, ya te lo decía yo, que pronto este grupo te gustaría más. Si no te gustaba nada, este principio a mí me recuerda mucho, muchísimo a los Iron Maiden. Pero muchísimo Iron Maiden. Pero no son Iron Maiden. ¿Quién son? Muchos han hecho ahora adeptos de este grupo. Se han hecho seguidores tras ver el concierto que hubo en Barcelona y en Madrid. Concretamente el día 10 de mayo fue el show de los Ghosts. Y no lo niegues, te gustó, ¿eh? Te gustó. Esto es puro Maiden. Las guitarras dobladas, esos arpegios. Thank you. chapter shown through a prism of disease. It's the cunningness of bishops with their choir boys on sleeve. It's the tongue sucking adulation that looks to no avail. It's the noise of the righteous dogma that hides the handmaid's tale. Que sí, habrá siempre retractores, gente que no les guste, gente que digan que vaya bazofia, pero poco a poco están cautivando a más fans que no les gustaba la música de Ghost, de este llamado Imperium Impera. Y este Kaisurion es un temazo, tengo que decirlo. Es que tiene un poco de todo, tiene heavy metal, tiene rollo un poco melódico, bastante de psicodélico, pero bueno, que el Papa Emeritus ha hecho que más seguidores se unan a esta parroquia llamada Ghost. Vamos a irnos, amigos y amigas, al disco del mes. Disco que recomendamos, como sabéis, encarecidamente. Nos encanta dar esa promoción, ya que no es una inventiva nuestra, ni mucho menos. Es lo miramos según las casas de disco que conocemos, le enviamos un mail, nos responden con lo que venden más o menos. Y este mes de junio, ya con el calor, con esos días de playa, de vacaciones, pues bueno, hay ya disco de este mes junio 2022. El tema se hace llamar, que te he elegido, Agua, y es Michael Schenker. Cuenta que los clientes que compran música son muy heavy, porque este disco de Michael Schenker es de aquellos que te hace recordar a los tiempos emblemáticos de cuando comenzaba con la Macaulay o también con la Michael Schenker, en este caso con Gary Verden. Aquí tenemos a Ronald Romero. ¡Au revoir! ¿Quieres que tu grupo se escuche más en la radio? ¿Quieres que tu banda sea más conocida? Contacta con el apartado de publicidad de La Hora del Rock, 630-3506-24. O si no, envíanos un mail a lahoradelrockradio@gmail.com. Departamento de Publicidad de La Hora del Rock. Contacta y a por todas. Yo pensaba que este disco iba a ser el disco del mes de junio y no, ha sido Michael Schenker. Me estoy refiriendo a lo nuevo de los británicos Def Leppard, Lyleless. But I wanted more. I paid my cards, but I pushed you too hard. I feel like a shipwreck washed up on your shore. La hora del rock. Something's happened that I couldn't see. I can't get my head around what you did to me. You left me lifeless. You left me cold as a stone. You let me take it alone. You left me down on my knees. You let me go. You left me lifeless. I can't let go. It's body and soul. I'm drowning in memories. So just throw me a line. I feel betrayed. Nerves are all frayed, like the last rose of summer as it dies on the vine. Something's happened, but I didn't know. I can't turn the time back and it's starting to show. You left me lifeless. You left me cold as a stone. You left me out on my own. You let me go. Lifeless. You let me take it alone. You let me down on my knees. You let me go. You left me lifeless. I just can't believe a word they said. I got these voices in my head. Junto al señor Joe Elliott tenemos a Alison Krauss, cantante, violinista, productora y compositora de temas como el estilo del bluegrass, el country o el gospel. Una canción para vender y para estar en las radios comerciales tipo 40 criminales y demás. Pero bueno, Def Leppard siempre tendrán cabida en esta hora del rock porque han hecho grandes cosas. Este nuevo Diamond Star Hallows lleva poco tiempo en la calle. Demos un poco de vidilla y escuchemos con tranquilidad todo este disco porque puede ser hasta sorpresivo. De esos trabajos que lo escuchas tú poco a poco y dices, me gusta cada vez más. Pero no, parece que este mes se lleva al gato al agua Michael Schenker. Def Leppard, Lifeless. Super grupazo, lo dijimos en su momento, gracias al sello Frontis Records, Los Iconic. Nowhere to Run, no hay donde correr. grupazo. Se llama el trabajo Second Skin, segunda piel. Cómo suena, pero como un trueno. Iconic, esa nueva banda compuesta por componentes de Whitesnake, Inglorious y Striper. Los miembros que integran este grupo son Michael Sweet, guitarrista de Striper, Joel Oextra, guitarrista de Whitesnake, Marco Mendoza, bajista de Ex-Daisies y Whitesnake, el incansable e incombustible Tommy Aldridge a la batería de Whitesnake, Nathan James de Inglorious. Se pone a la venta también en verano por sello Frontis Records, y ya ganas de tenerlo en las manos para reventarlo para todos vosotros y vosotras en esta hora del rock. Los Iconic, Nowhere to Run, disco muy pronto disponible. We'll be right back. más superbandas de Motor Sister, el grupo que ha formado Scott Ayan, el guitarrista de los Anthrax, junto a Joe Vera, bajista de los Armor and Sain, de Face Warning, Ayo Tempesta, batería de The Cult, ex White Zombie, ex Exodus y ex Testament, además del guitarrista Will Wilson. También hay que decirte que Scott Ayan se ha reclutado a su esposa, la cantante Perse Eddy. Y esto es lo que escuchas, Motor Sister. Era muy garaje, era muy grunchero un poco, ¿eh? Afortunado, afortunada por ser rockera, por ser rockero. Y por supuesto, por estar juntos aquí cada semana en este grupo de emisoras AMSC. Valencia de verdad tiene una cantera, tiene de verdad muchísimas formaciones de heavy metal. Esta es la última, una de ellas, Amunaki, y este tema llamado Afortunado. Afortunado por ser rockero y por dar siempre lo que tú has sido en directo, en conciertos. Son 15 canciones y este es el número 11 del trabajo Aterrizaje, que se puso disponible hace unos días. Y ahora aquí estamos dándole fuerza en unas semanas consecutivas a este proyecto de esta banda llamada Amunaki, desde Valencia. ¿Vuelas conmigo? Fly with me. ¿Te atreves? que siempre Axel Rudy Pell nos traslada a paisajes de colores pastel, de colores sentimentales. Y con esta voz de Johnny Joely, es que qué deciros, ¿no? Es que este Fly With Me, del último de este guitarrista alemán, ha sido perfectamente bien uno de los temas que pueden ser muy importantes en la trayectoria de la vida de este guitarrista alemán. Fly With Me. Este Los 23. Y cómo nos seguimos, esto de verdad, pues aún nos queda un poco de tiempo. Son ahora mismo las 22:43:44. Y bueno, pues esto de las guitarras, del público, de pasarlo bien, no para. Un poco más de este guitarrista, en este caso lo que es el single Down on the Street, Axel Rudy Pell. Going up and going down. Los Crematori. Yo recuerdo, tengo de esta gente, de este cantante que está cantando en este momento, una gran anécdota acerca de él y de el programa. Según decía, el octavo día en Radio Cornellá, que aún sigue vigente, por supuesto, pero fue mi creación, yo lo creé. Yo fui el director de este programa de radio, luego le pasé el testigo a Tony. Pues deciros de que yo estuve con ellos en el backend, con lo que es la banda Crematori. Le dije, ¿es posible un saludo para el programa de radio? Y el tío se esforzó, es alemán, se esforzó y leyó La Hora del Rock, programa especializado en heavy metal en España y en Barcelona. Lo dijo como pudo. Y fue divertido. La Hora del Rock del programa... Bueno, algo divertido fue. Escuchamos No For The Innocent, este Inglorious Darkness, Crematori. Y hay un disco que a mí de verdad lo escuché. De hecho, mi hijo Alex también lo escuchamos juntos por primera vez. Y a los dos nos hizo una... esbozó una sonrisa de oreja a oreja porque este disco nos encantó. Desde Finlandia, Reckless Love, Like a Cobra. Waiting to strike. I am never gonna let you out of my sight. Two snakes in the grass. guess we are the same. Too late to wake up and smell the roses. Now I've got your venom running through my veins. I'm a desperado, I will not surrender. Señoritas like yourself love me forever. Like a cobra in the darkness waiting to strike. Con esta música tan fantástica, con este rock melódico brutal de los FM, nos vamos hasta dentro de 7 días, ya en el 181 de esta tu hora del rock. Nos vamos, amigos y amigas, desde Menorca, un placer acompañarte, Paco Jiménez, y nos oímos, eso, en 7 días. Gracias por seguirnos, por estar ahí en redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Nos vamos. Adiós. Salud y mucho rock. Your father's still your life, waiting for your heart to be revived. Walking through the shadows as the darkness turns to light. Destiny has proven to be right. But as your future fades away, it is the price you'd have to pay. When there's no way else to save you.